¿Qué tal, compañeros? Buen día, ¿cómo les va? Buen día. Bien. Sergio, integrás el movimiento de enfermería pampeano y están reiterando el reclamo de que se trate la baja de la edad jubilatoria. Sí, así es, efectivamente. Volvimos un poco, como, digamos, más masivamente a las redes, más allá de que no hemos dejado de accionar, digamos, en función de los reclamos que venimos haciendo desde el sector de enfermería de la provincia de La Pampa. Hasta ahora no han tenido eco en esto. No, ¿nadie se ha interesado por el proyecto? Mirá, hicieron el año pasado, cuando se arrancó, digamos, como cierto gesto político para decir, bueno, lo vamos a tratar por el tema de los enfermeros, la pandemia, todas estas cuestiones que estaban muy en el ámbito, digamos, de la sociedad, instalado en la sociedad, pero después quedó en nada. ¿Quiénes hicieron, decís? Y desde la parte del gobierno, digamos, hicieron como cierto gesto de que se iba a tratar, inclusive dijeron que en el Instituto de Seguridad Social ya se estaba hablando el tema de enfermería, y bueno, también hubo también una cruzada de parte de los sindicatos, porque bueno, lo cual está, digamos, no estoy en desacuerdo, pero a nosotros no nos favorece que tiene que ver con que plantean la jubilación para todo el personal de salud y equiparan, casi te diría, las tareas que desarrollamos nosotros, los enfermeros, que son el único sector que tiene tareas totalmente distintas a todo lo que es el personal de salud, ¿no? No es un capricho de los enfermeros que estemos pidiendo jubilarnos antes porque no llegamos vivos, o llegamos con 200 enfermedades crónicas, lo cual ni siquiera nos permite, después de dejar toda la vida brindando salud, digamos, o atendiendo problemas de salud, poder disfrutar de nuestra salud en el momento que nos jubilamos. Y vos decías que están retomando el reclamo. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo paralizaron en algún momento? Y te pregunto de paso, ¿cómo está a nivel organizativo el grupo de enfermeros y enfermeras? Sí, sí. No, el reclamo nunca dejó de estar en vigencia, digamos. Lo que hacemos, digamos, como llámese estrategia de digamos, de visibilización, es que por momentos avanzar en un poco más masivamente, digamos, más visualmente, pero nosotros seguimos teniendo reuniones de los compañeros y compañeras del movimiento, digamos, de lo que sería los que estamos por ahí como más con un mayor compromiso, si se quiere, y seguimos bajando información a las bases, que es lo que nos permite, digamos, sostenernos, porque si no hubieran bases sustentables, no tendría mucho sentido el movimiento. Claro. Sergio, ¿ustedes a qué edad se jubilan y con el proyecto que están impulsando, a qué edad se tendrían que jubilar? Y nosotros nos estamos jubilando, digamos, como era antes, 62 la mujer y 65 el hombre. Nosotros planteamos, digamos, en un momento fue como algo, no sé si sería, digamos, una frase, nosotros habíamos pedido jubilarnos a los 52. Lo que estaría, digamos, más sano o más, sería lo más correcto que tuviéramos el mismo régimen que la policía, que tiene tareas bastante complicadas como las que tenemos nosotros. Pero bueno, en definitiva hay un proyecto que estamos trabajando, que es jubilarnos a los 55, porque hay ciertos sectores de sanidad que se jubilan a los 55, entonces queremos ser incorporados a ese sector, digamos, de salud que se jubila más temprano, digamos, ¿no? Y recién contabas que el reclamo que iniciaron ustedes para el sector de enfermería lo tomaron los gremios para que sea ampliado a todo trabajador de la salud. Sí. Sería injusto si yo digo que es nuestro reclamo. El reclamo de los gremios, digamos, yo soy militante de gremios hace muchos años. El reclamo de la jubilación anticipada es histórico, ¿no? Sí. Tiene que ver con una mirada mucho más general de todos los trabajadores y te diría que casi sería la solución a un problema muy grave de nuestro país, que es el tema del trabajo, del acceso al trabajo, porque cuando vos generás un shock de trabajo, digamos, al jubilarse la gente más temprano, al tener un mayor aporte a la jubilatoria también, digamos, digamos, no es que pedimos jubilarnos y porque sí, sino porque hay todo un estudio atrás de todo esto, que no viene, no es de nosotros, sino en el mundo se habla de esto, sí, de lo beneficioso que es para, no solamente para los trabajadores, sino para la comunidad en general y para un sistema social, político en general. Nosotros habíamos planteado en esta situación, puntualmente, porque los enfermeros venimos muy, muy maltratados sistemáticamente en el sistema de salud, que se trate primero nuestro sector, porque nosotros no llegamos. La realidad es que yo te tengo que hablar claro, porque si no, no se va a entender. No sé. A ver, dale. Nuestras compañeras y nuestros compañeros se mueren antes de jubilarse, y si se jubilan, terminan con muchísimas enfermedades crónicas propias y relacionadas directamente al trabajo que realizamos. Desde el punto de vista traumatológico, las hernias de disco, desde el punto de vista cardiológico, las arritmias, las diabetes, hipertensión, las enfermedades de psicológicas. Entendemos, trabajamos con personas enfermas, yo trabajo en una terapia intensiva, la muerte es algo cotidiano para nosotros. Entonces, ninguna de nuestras tareas, que son totalmente riesgosas, son penosas y enfermantes, nos permiten a nosotros llegar a una edad determinada para que nos jubilemos y podamos disfrutar de nuestra vida, de todo el esfuerzo que hicimos, poder disfrutarlo con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestro perro, con nuestro gato y con nosotros mismos. Esa es la realidad, y eso lo pueden, no hay estadísticas sobre el tema de enfermería, digamos, muy, muy raro, ¿no? Que no sepan cuántos enfermeros se jubilan y en qué condiciones llegan. Nosotros hemos hecho una recorrida por todo el interior de la provincia y te digo la verdad, vemos cosas que a nosotros nos parten al medio, ¿entendés? Compañeras de 55, 57 años que no se pueden jubilar, que tienen 25.000 problemas de salud, tienen que esperar para jubilarse. Eso no tiene que pasar más. Hemos evolucionado como sociedad, como sistema social. No puede ser que estemos favoreciendo a que la gente llegue enferma, después te puedo decir mal paga también, te puedo decir un montón de cosas, pero en realidad para los virtuales reclamos llegan enfermos, se jubilan, o a veces ni siquiera llegan a jubilarse, y terminan muchos sin la posibilidad de poder disfrutar su vida después de haber dejado la vida en un sistema de salud. Bien. No es romántico lo que te digo. No, es la realidad. Es la realidad, es lo que ocurre. Y romantizando la profesión, porque es otra de las cosas que nos vienen sistemáticamente queriendo hacer creer que esto es por vocación, ¿no? Sí, todo es vocación, pero nosotros trabajamos porque tenemos que sostener una familia y porque queremos llegar a fin de mes. No es una cuestión de que por vocación tienes que estar trabajando. Nadie lo hace. Nadie lo hace. La vocación es propia de la decisión de ser enfermero o enfermera, como sería ser periodista o policía o bombero o médico o cloaquista, que eso no tiene nada que ver con las condiciones que tienen que ver con la estructura del trabajo y con lo que después te genera todo eso. Porque si no nos confunden, ¿viste? Nos hacen creer, nosotros fuimos los héroes de esta pandemia, fuimos los esenciales, pero ahora de la noche a la mañana dejamos de ser importantes y no es así. Bien. Bien, Sergio. Bueno, vamos a seguir visibilizando este reclamo, a ver si tiene eco en las autoridades, que son las que tienen que tomar la decisión. Decisiones políticas. Sí. Decisiones políticas. Sergio, no sé si quedó algo, sino gracias por estos minutos. Nosotros siempre, como mensaje final, por decirlo de alguna manera, les decimos a los que están a cargo de tomar decisiones políticas, a la gente de los distintos gobiernos, porque no hay una cuestión intencionada con un color político u otro, y con una ideología u otra, pero que entiendan de que les enfermeres, el colectivo de les enfermeres, necesita jubilarse antes, necesita disfrutar de su vida, necesita disfrutar de su familia, porque no llegamos a contar historias. No llegamos y queremos, después de darle al sistema de salud pública tantos años, necesitamos que nos reconozcan realmente, no que sea del besito y de la campaña y de la foto, que sea real, que nos jubilemos tempranamente, que podamos tener mejor calidad de vida y que inclusive aún se pueda brindar la posibilidad que ingrese gente más joven con mucha más energía para poder atendernos a nosotros, inclusive quizás, ¿no? Bien, Sergio, gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes por el espacio.